Bueno, amigos, nos vamos ya con ese contacto telefónico hasta el sur del país, hasta la provincia de Bolívar, donde se encuentra ya nuestra compañera Laura Ríos. Y en esta mañana se encuentra en compañía de Luis Chávez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Bolívar, y también junto a Jaime Lárraga Delgado. Él es el autor de la obra Rastros y Rostros del Pueblo Huaranca. Vamos a conocer cada uno de los detalles. ¿Cómo les fue ayer con ese camino a Loja? Laura, buenos días. Qué gusto que nos puedas acompañar a distancia, aunque sea. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Darío, muy buenos días a ese público maravilloso que es parte del noticiario de Zona Cultura. Nosotros contentos, felices acá de poder ser testigos de la presentación, del estreno de esta obra aquí en Huaranda, que el día de hoy amanece bastante frío, pues contamos con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 14 y una mínima de 8 grados. Y precisamente para contarles cada uno de esos detalles ya están con nosotros nuestros invitados aquí en este espacio de trabajo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Bolívar. Vamos a conocer con el, como tú ya lo dijiste, está Jaime Lárraga, que es el productor de esta obra, el presidente de la Casa de la Cultura, Luis Chávez, y también se suma uno de los actores de la obra, como es Nicolás González. Así que vamos a iniciar con el director de este núcleo para conocer si realmente, pues, la noche de ayer aquí en el teatro, que estuvo completamente lleno, dejamos rastro para la historia. Buenos días. Buenos días con todas las personas que nos escuchan. La noche de ayer yo pienso que fue inolvidable. Fue una presentación impresionante. Como ya lo dijo, tuvimos un teatro lleno. Y sobre todo, yo digo, la expresión de los artistas, yo pienso que dejaron, el elenco dejó todo en el teatro. Fue una experiencia maravillosa, fue una fiesta, digo yo. Estuvimos todos bailando, nos paramos, no pudimos estar sentados. Yo creo que la gente de Huaranda no se va a olvidar de esta presentación. Luego de eso, la gente me decía, pero bueno, queremos que siga más, que haya más, queremos que la obra no se termine. Eso demuestra el gusto, el cariño que tuvieron por esta obra. Yo quiero agradecer nada más al director, a Jaime, al elenco, a todas las personas que están involucradas, al sonido, a los técnicos de luces, a todos mis compañeros, a todas las personas que hicieron posible esta obra. Ayer fue un lleno total. Era martes, hacía frío, llovía inclusive un poco, y el teatro estuvo completamente lleno. Agradecer a todas las personas que vinieron. Hubieron algunas autoridades, también algunos representantes de algunas instituciones. No llegaron todos como tal. Yo espero que el jueves vengan a las personas que no pudieron ver esta obra. Pienso que sí dejó un rastro aquí en Huaranda, aquí en la Casa de la Cultura como tal. Pienso que es de las primeras obras montadas a este nivel. Así es. Acaba de decir el señor director realmente que el público se quedó ávido por descubrir si hay una segunda historia, y eso realmente lo vamos a conocer con el productor, con el creador de esta obra, Jaime Lárraga. Buenos días, gracias por madrugar. Buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente, sí, bueno, hasta dónde llegar siempre será un misterio, ¿verdad? Creo que esa es la magia del arte, precisamente. Muy satisfecho por el por lo que pudimos sentir, por lo que pudimos vivir. Este calor de la gente de Huaranda ha sido para nosotros súper importante. Y el desempeño, la entrega por parte de los compañeros actores, bailarines, músicos, sin duda se pudo sentir que dejan mucho amor, mucho afecto, mucho corazón al momento de compartir esta entrega. Esto ha hecho, sin duda, que podamos a nosotros sentir que todo el esfuerzo realizado durante estos 2 meses de jornada, de largas horas de trabajo, valieron la pena. Y más allá de esta entrega, porque es el público quien califica. Es el público, el juez, el jurado, quien se siente, quien critica, quien cuestiona, quien observa. Es la persona crítica que necesitamos en el arte. Eso nos permite a nosotros escuchando, seguir observando, seguir aprendiendo de estas cosas y, por supuesto, seguir construyendo. ¿Que puede haber una segunda parte? Yo diría que sí, puede haber una segunda y una tercera, puede haber muchas más. Hay mucho que contar. Ayer pudimos, como decía, conseguir un extracto, una parte de aquello que consideramos más relevante, y eso ha sido plasmado con gran afecto. Jaime, notamos en la obra un punto álgido, el clímax de la obra, que creo que hasta ahora tenemos la piel de gallina. A ver si es que podemos transmitir a quienes son parte del noticiario de Zona Cultura, ¿a dónde llegamos? Efectivamente, fue pensada para eso. Y como decía hace un momento, valió la pena porque hay varias escenas, hay varias cosas muy fuertes y que han sido asumidas por el público. Ayer pudimos conversar con un par de personas y les preguntábamos qué es lo que más llamó la atención. Nos comentaban, por ejemplo, una persona nos decía, haciendo referencia al espacio de Salinas, que por un momento se sintieron trasladados e identificados a la zona. Salinas está ubicado a 3.550 metros sobre el nivel del mar, mucho frío, el viento sopla muy fuerte, las condiciones son adversas, definitivamente. En Salinas hay una imagen y hay una leyenda, si me recuerdo hoy día un fragmentito, es algo largo, pero dice: fuiste madre de los bravos tomavelas, los trabajadores de la sal, te ofrecemos la fatiga, la opresión, el abuso de los patrones, la paciencia sin fin y la fe que nunca se perdió, el Salinas de ayer, el Salinas de hoy, el compartir y el alegre convivir. Solo cuando estás parado allí y sientes lo que sucede, observas lo que está alrededor y te conmueves. Y eso es lo que procurábamos ayer transmitir, así como escenas en donde son realidades sociales, y esa es una de las escenas, en donde uno puede apreciar cómo el maltrato aún presente, a nivel general, pero esta vez estaba escenificado con personajes del tema indígena, en donde el licor, en donde ha sido un mal que ha ocasionado al medio, a la sociedad, y le sigue ocasionando. Pero son realidades y creo que hay que contarlas, hay que transmitirlas y generar este proceso de reflexión. Así como saber de que la religiosidad es un espacio, la espiritualidad, juegan un papel importante. Bolívar tiene la ruta de los santos cercana aquí a Guaranda, por ejemplo, a la ruta de la fe, y creo que la espiritualidad jugó un papel muy importante en la historia de Bolívar. Así es que tuvo para muchas personas diferentes instantes, diferentes momentos de climas y diferentes momentos de reflexión. Y creo que eso es lo que buscábamos precisamente. Y solo se conoce cuando ya está en el estreno. Y creo que estuvo logrado. Camino Aloha ha permitido que se pueda en 8 provincias ver obras de estreno, donde ha topado fundamentalmente la identidad a través de la memoria de cada uno de los pueblos. Y en esta ocasión, Jaime, ¿qué ha significado que se pueda presentar al público, que puedan consumir cultura, obras nuevas, que los artistas, los gestores, los promotores siguen trabajando para poder ofrecer realmente al público obras de calidad, a la que se suman también actores, actrices, aquellos que quizá no han tenido la oportunidad de estar en una escuela, pero que han hecho un buen trabajo? Todo el proceso de construcción, efectivamente, no fue fácil, no fue fácil. Hubo que trabajar mucho precisamente porque estaba dispersa, estaba regada, y el reto se convirtió en doble, porque definitivamente había muchos jóvenes, chicos, chicas, y en el proceso de selección tuvimos que ciertamente hacer un casting, ¿verdad?, para encontrar además ciertas cualidades, ciertos perfiles, ciertos rostros que nos puedan apoyar a lo que queríamos transmitir, porque suele suceder que en estas condiciones, cuando alguna persona le puedes poner un traje, puede quedar como un disfrazado cualquiera. Y creo que había que cuidar esos detalles. Eso permitió que hicimos un recorrido con algunas agrupaciones, especialmente dentro del tema de la danza, en el que se construyó este proceso. Tuvimos que hacer un trabajo de, si bien no era de formación al 100%, eso permitió transmitir y, claro, enganchar con los jóvenes especialmente, siempre es algo más difícil, era algo más complejo, no es imposible, y el tiempo estuvo apretado, pero creo que el conjunto de gente finalmente logró llegar a lo que lográbamos, a lo que esperábamos, y no solo ellos, sino también los compañeros actores, porque los compañeros actores son los que están formados en este campo, pero uno puede notar aquí la actitud y la aptitud, que son dos cosas muy importantes, la gana, el empeño para dar todo y dejarse de alguna manera también llevar, que es otra de las cosas de las importantísimas en la construcción, en estos procesos creativos. De los músicos, ni hablar, ellos tienen su nivel, son músicos formados, profesionales, además productores, y como que ahí fluyen las cosas más rápido. Pero sí, esta entrega de cultura, esperamos que ahora todo este compartir, lo mucho o lo poco que se pudo haber realizado, ahora nazca en ellos, pueda retransmitirse, pueda expandirse y pueda también despertar esta emoción, ¿verdad? De decir, yo me gustaría, quiero hacerlo, y también entender de que Bolívar sí tiene la capacidad para hacerlo. Y esperamos ver, por supuesto, lo digo con mucho halago, que la gente de Bolívar empiece a crear, empiece a producir por el bien de la provincia, de la cultura en general, del Ecuador y del mundo en general. Así camina Aloha las artes escénicas, y bueno, como acaba de decir, aquí el teatro estuvo repleto de niños, de jóvenes, de adultos que estuvieron viviendo las fiestas del carnaval a través de su música, del conocido carnaval de Guaranda, que convoca propios y también a extraños. Y dentro de esto, pues vamos a dar la palabra a Nicolás González, uno de los actores, que precisamente, pues, desprendió mucha risa, contacto directo también con el público, porque tuvo la oportunidad de conquistar con algo tradicional, como son los huevitos con ese delicioso perfume, así como también el conocido polvo. Nicolás, buenos días. Buenos días con todos los que nos escuchan. Realmente sí fue bonito y fue un derroche de energía fuerte, ¿no? Todos los actores estábamos como muy comprometidos, y estos elementos identitarios que tú decías, claro, mientras repasábamos, ¿no? Le dábamos la dimensión, ¿no? Pero en ese momento, ver la reacción de las personas fue increíble, ¿no? Estos cascarones de cera que ahora están casi desaparecidos, verlos otra vez y ver cómo la gente reaccionaba, ¿no? Sorprendidos, hasta después de la obra nos iban diciendo, ¿no? Entonces fue muy bonito, fue también importante, como ya hablamos varias veces, de esto que es un proceso para las artes escénicas, es un proceso de formación también, el proceso de creación, de cada día ir reaccionando, ¿no? Porque íbamos viendo cada elemento y a ratos se iba incorporando algo más, una escena, un diálogo, una forma de hacer las cosas. Y entonces también era importante y también era difícil, ¿no? Cada día ir pensándose otra vez del personaje, ir encontrando una actitud, ir encontrando una pose, la voz, ir buscando los personajes, ¿no? Porque como todo fue creado, también había que imaginarse esos personajes, ¿no? Darles una identidad, darles una personalidad, y también dividirse, ¿no? En mi caso tengo tres personajes. Unos tienen más líneas, más tiempo que otro, pero claro, salirse de uno, entrar al otro, y estar en unos momentos, claro, muy metido en la actuación con la compañera, con Tatiana, y en otro momento, en cambio, entrar al contacto con la gente, en la última escena, ¿no? Cuando hablábamos con la gente, le decíamos, mencionábamos los nombres propios de aquí, de autores de la ciudad, les interpelábamos, ¿no? Con el baile, con la música, con cosas que son propias, ¿no? Entonces, fue bonito y fue interesante ver estos momentos diferentes, ¿no? Ver la sensibilidad de la gente, ¿no? Con Salinas, con la imagen del alcohol, ver cómo les estaba pegando y luego ver alegres a todos, ¿no? Y bailar y cantar y aplaudirnos. Realmente yo, estando en ese momento, me sorprendí también, ¿no? A pesar de que ya sabíamos de qué iba la obra, de haber repasado, vivir ese momento fue increíble. Bueno, así es como se vive la fiesta de las artes escénicas aquí en Bolívar, donde esta obra también tuvo un derroche de la conocida narración, que a veces ya no existe quizá en nuestros hogares, porque estamos en otra onda, como dicen los jóvenes, que en el celular, de pronto. Pero es importante retomar también esas tradiciones del abuelo, de la abuela, en esos espacios no solamente para dormir, sino que se lo puede hacer a cualquier hora del día. Estuvo también cargado de música en vivo esta obra, así como también de las conocidas y tradicionales serenatas, que creo yo que esto se vivió a lo largo y ancho de nuestro país. Vamos a hacer el reconocimiento, Jaime, con usted, a cada uno de los actores y también de los músicos que estuvieron en escena. Sí, claro que sí, un agradecimiento muy especial. Empezamos por la cabeza. Creo que las cabezas, los líderes, juegan un papel importante. Aquí Luis ha hecho una labor realmente muy, muy grata, muy profesional, además, para que esto se lleve a cabo. A la Casa de la Cultura en general, a todo su personal, a la gente administrativa, a la gente que nos colabora en los servicios generales, en fin, es gente que le ha dado lo que tiene que dar a la gente, el sonido, las luces. Por supuesto a Tatiana Roba, mi compañera que ha hecho esta labor del coreográfica, súper importante, por su entrega, su paciencia, por supuesto su creatividad, su corazón. Está Nicolás, por supuesto, Nicolás González. Nicolás es psicólogo, además, ¿no? Entonces decíamos, es el doctor que podía ayudarnos a curar algunas cosas que alguien podía quedar trastocado. está Cristina Jacome, también es una actriz que ha logrado adentrarse justo en este proceso de narración, lo ha hecho estupendamente bien. Tuvo que trabajar mucho en esta forma de hablar. Fue muy cuestionada en los procesos de ensayo de todos los compañeros. Tenía ciertos cantitos que no son de por acá. Al final lo consiguió, así es que chévere por Cristina. Mis compañeros músicos, dos compañeros indígenas, Edgar Quitio, es un joven de 19 años, está iniciando ahora y ha despertado, de hecho tiene la intención de estudiar música, fíjate, está haciendo unas pruebas en una universidad en Quito, esperemos que así salga y pueda él viajar y cambiar su vida a través de la música. Berman Rea, un músico de excelente nivel, compositor indígena también, de aquí, de la provincia, él estudió en Quito, en el conservatorio. Hace un trabajo de producción musical también, y de hecho utilizamos dos de sus temas que tienen, si bien están construidos en el género patrimonial, los albazos, él les ha dado este matiz contemporáneo, ¿no? Muchas adaptaciones muy interesantes, mezcladas con la instrumentación andina. Patricio Bonilla, un músico de muy buen nivel, reconocido acá, que ha hecho, es multifacético, él toca todos los instrumentos y se adapta muy bien, muy rápido, y nos ha dado algunos criterios importantes. Está un músico joven que tiene mucha chispa, San Lorenceño, de aquí cercano a unos 15 minutos, Sebastián Flores, él toca el saxo, son del elenco los músicos. Los chicos tenemos desde 13 años hasta 26, 27 años. Está Ángela Quintanilla, su hermano Oscar Quintanilla, son hermanos. Está Augusta, está Iván, está Cristian, está Darío, está Melisa. Son del grupo, diferentes agrupaciones a los que dieron toda su entrega, a los que en su momento hubo momentos tensos, por supuesto. Hubo momentos en el que uno quiere dejar ahí, tanto ellos, momentos de lloro, momentos de tristeza. Pero eso es lo que hace bonito esto, que al final uno entiende de que no busca generar este conflicto. A veces sí busca generar, pero tiene un fin, tiene un afán de que esto eleve el nivel. Siempre insistimos en que esto tiene que elevarse y tiene que elevarse para poder llegar. Porque juegas un papel importante, creas mucha expectativa, y cuando esa expectativa llega al instante y no está como uno desea, como uno quiere, es crear una expectativa vana, en donde ahí juegan los artistas o jugamos los artistas un papel importante para transmitir ese mensaje, porque adolecemos y decimos que hay una ausencia de públicos. Pero claro, es una responsabilidad también en esforzarse, investigar para llevar un producto de calidad que te permita precisamente entregar eso al público y dejar ese mensaje y que el público regrese. ¿sí? Si no tenemos esa parte de calidad, esto no se logra. En ese sentido, creo que ahora nos sentimos satisfechos y creo que en general aprovecharía súper rápido para todos los compañeros directores y de los elencos también de las otras provincias que deben estar haciendo un gran esfuerzo. Y qué bueno por eso, qué bueno porque aquí el ganador es la cultura. Bueno, y precisamente quiero decirles que ayer, mientras esperábamos en los exteriores del teatro para conocer esa reacción de la gente, pues pudimos mirar varias lágrimas del público y también lo pudimos ver a Jaime, que por ahí desprendió mientras expresaba unas palabras al público también esas lágrimas. Y para ir ya un poco cerrando esto, queremos preguntarle a Nicolás si es que a través de la psicología, o más bien la psicología, topará el arte y la cultura para poder llegar a sanar esos corazones heridos, y mucho más cuando hablamos de épocas de paz como la que vivimos actualmente. Sí, yo creo que siempre está conectado, ¿no? A veces no tan directamente, no le damos esa dimensión, ¿no? Pero cuando rescatamos el pasado, cuando le volvemos a poner en escena, de cierta forma abrimos unas heridas, abrimos unos momentos de la historia colectiva, porque la psicología no solo está en el campo del individual, también está en lo colectivo, ¿no? Entonces, cuando llevamos de escena esto y les mostramos lo que había antes y lo que ya no hay, cuando les mostramos esta realidad que estamos dejando de lado, cuando les mostramos esta realidad que no se ve como era la cuestión de la agresión, de la violencia, de lo indígena, estamos abriendo unas puertas, ¿no? Entonces el arte te permite eso, es esa herramienta que te permite actuar en lo colectivo también, pero está actuando en el nivel psicológico, en el nivel mental de las personas. Entonces, en esta época en la que estamos, en esta época en la que necesitamos un poco confluir, un poco eliminar las barreras, ayer también hablamos un poco de esto de lo étnico, ¿no? Como aquí hay un componente racista, por ejemplo, en la ciudad, que es muy fuerte. Y entonces el arte es esta herramienta que te permite que los dos mundos se encuentren. Es muy importante, es muy sanador también. Y a veces directamente también, recién en las últimas manifestaciones, nos acercamos a trabajar de forma lúdica con los niños que estaban en la manifestación en el parque acá, porque también hay una acción directa que podemos ejercer desde el arte, ¿no? Desde darles un espacio de expresión, desde darles un momento lúdico, desde preguntarles por qué esos niños están ahí, qué están pensando. A veces no les damos, por ejemplo, la opinión, no les damos el espacio, y cuando le ignoras a alguien, cuando no le das la palabra, también le estás eliminando. Le estás dejando de lado, le estás dejando sin existencia. Eso también es importante con el arte, porque estamos dando voz a los que no tienen voz. Bueno, y vamos a conocer lo que tendremos en los siguientes días en el camino a Loja de Bolívar, con su capital Guarando, donde su gente se da cita para apoyar el arte y la cultura. Señor Chávez. Dentro de este programa Camino a Loja, como tal, hoy tenemos el conversatorio con Jaime. Vamos a hablar un poco del proceso de esta obra y también sobre gestión cultural, ¿no? Un poco sobre esos temas que son importantes acá, sobre todo para los más jóvenes, la gente que está interesada. Mañana va a haber el estreno de la obra, y el viernes tenemos el homenaje al pasillo, ¿no? Al Día del Pasillo, con un homenaje a los hermanos Guaranga como tal, que son representantes importantes a nivel local y nacional de este género de nuestra música, ¿no? Un poco, yo quería hablar todavía un poquito sobre la obra de ayer. Una de las cosas que a mí me gustó, que me llegó, es el tema de los mercados, ¿no? Que a mí me pareció muy bien hecho ese punto, ¿no? Los mercados de aquí en Guaranda son importantísimos, porque es el lugar de encuentro de las dos culturas, los mestizos y los indígenas y todas las personas que llegan, ahí es donde se encuentran. Es uno de los pocos lugares, como tal, sitios que hay un verdadero encuentro de las dos culturas. No hay otros espacios más. Si uno analiza previamente, ese es el espacio. Entonces, eso fue una de las cosas muy lindas y fue plasmado muy bien. Yo me sentí en el mercado como tal, el rato de de esa obra. Y por supuesto el otro punto importantísimo fue el carnaval, la fiesta como tal, ¿no? Que recordar esa fusión también de las culturas de ahí mismo, ¿no? Esos son uno de los dos puntos que más me gustaron como tal dentro de esta obra y que pienso que nos representa muy bien culturalmente como para verla a nivel nacional. Así que con eso, que viva Bolívar y Guaranda también. Bueno, así es como se vivió la presentación de esta obra de estreno, Rastros y Rostros, del pueblo Huaranca, aquí en esta hermosa provincia de nuestro país y ciudad, que nos acogió favorablemente. Darío, antes de irnos a escuchar el Vox Pop que tenemos preparado, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Aló? ¿Hola? Parece que en este momento... Ajá. ¿Diego? No. Gracias, Laurita, pero seguimos en estudio allá porque no se encuentra en este momento Darío. Bueno, mi estimado compañero, qué gusto, Andrés, gracias por estar ahí. Estábamos comentándoles a ustedes que hemos llegado ya a la final de este diálogo aquí con nuestros invitados en este espacio maravilloso que ya les estaremos presentando también a través de las redes sociales en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para lo cual les invitamos a que puedan ver las fotografías, porque también la imagen es aquella que transmite parte importante de todo lo que se ha vivido aquí en Guaranda. Vamos, Diego, de inmediato, pues yo despido a nuestros invitados, a Luis Chávez, a Jaime Lárraga y también a Nicolás González, que nos han acompañado el día de hoy para el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes. Y les vamos a dejar de inmediato con el Vox Pop de lo que sucedió anoche, las reacciones de ese público maravilloso que se dio cita aquí al Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Bolívar, y con eso les decimos que será hasta la próxima en el Camino a Loja, que les hacemos la invitación, que estaremos en Santo Domingo de los Áchilas. Empezamos dejando rastro a través del proyecto Camino a Loja en Bolívar, con la presentación de la obra de Jaime Lárraga, Rastros y Rostros del Pueblo Huaranca. La reacción del público luego de la presentación de la obra la conoceremos en el siguiente Vox Pop. Sí, muy excelente esta noche, lo pasamos, lo vivimos como si estuviéramos viviendo en ese tiempo que transcurría las culturas, tanto de los indígenas como aquí de la ciudad, o también cuando venía el tipo de la colonia. Primero, mi agradecimiento a Luis Chávez, que toda esta temporada nos ha tenido con la cultura siempre. Este espectáculo fue de primera. Un espectáculo que los rastros y rostros de la provincia, lo que vivimos, lo que pasaron nuestros padres, nuestros abuelos, los que vivieron eso, y fue un espectáculo maravilloso, nos recordaron lo que ha sido antes. Es una vivencia que queda en nuestra memoria. Muchas gracias. Para nosotros es un orgullo como bolivarenses y guarandeñas que se haya presentado este acto. Para nosotros fue una satisfacción enorme, enorme. Yo no me imaginé un espectáculo de esa altura. nos encantó, nos fascinó realmente. Ojalá se repita frecuentemente este tipo de obras. Felicitaciones a la Casa de la Cultura. Hoy se ha evidenciado también la música, el arte, las costumbres de nuestros ancestros, ¿no? Así que es un espectáculo de primera, de lujo. Felicitaciones a los organizadores. Se abordaron muchos temas de la, propios de la provincia de Bolívar y que nos recuerdan todas las fiestas que nosotros a veces por el trabajo hemos dejado de participar, como el carnaval, inclusive la participación de los chicos en las diferentes coreografías estuvieron muy, muy, muy excelentes. Como bolivarense me gustó la manera que se enfocó igual nuestra tradición, nuestra cultura y se pudo ver y sentir también nuestras tradiciones, ¿no? Y nuestra historia. La presentación de la obra culminó con una ovación del público, que copó las butacas del Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, además de conectarnos con el ritmo del tradicional canto del carnaval. Rastros y rostros del pueblo cuaranga plasmó la identidad, haciendo un recorrido por la historia y cortejando a su gente con cascarones de perfume y polvo para un pronto retorno a disfrutar de las artes escénicas. Gracias, Laura, por ese importante reporte. Nosotros con esto estamos cerrando ese capítulo de lo que corresponde a Guaranda, la cobertura que se ha desplegado hasta allá. Luego, posteriormente, también estaremos ya contándoles los detalles hoy en la tarde y también mañana sobre lo que será el programa Camino a Loja, la edición que llegará hasta la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Todo esto para que usted se entere cómo el arte y la cultura recorre nuestro país. Vamos a hacer nuestra pausa, 8:07 y regresamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista. No se olvide, hoy estamos con la agrupación Quito Ska Jazz. También estaremos conociendo sobre la campaña Aguanta un Chance y cerraremos nuestro programa junto a un fotógrafo, hablando sobre Arrieros. Nos acompañará para esto su autor, Martín Jaramillo Serrano. Así que regresamos luego de la pausa.